utilizamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva de nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? La tecnología hecha radio. Gente lo va a cambiar. No estamos solos, vivimos con ella. Con la infaltante. Pienso bien lo que va a decir. Mira lo que me hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Pablo. Muy contenta de estar en este programa el día de hoy. Miren que se está sentando hoy al lado nuestro, porque vino más tarde, vino corriendo. Está agotado. Hola, Laura. ¿Por qué está agotado? Sale más temprano, le andaba el colectivo, ¿qué le pasaba? Había paro de 70. Había paro, sí, no sé, ¿qué pasa con el colectivo? No sé. Para igual el chofer aceleró, le dije. Aceleró porque nos llegamos. Se fue enrolado al fuerzo. Los choferes de 70 son así, son andados. Es que hay como menos colectivos y más gente para ir a la gente. Es raro porque como que los colectivos se tomaron vacaciones, la gente no. Es raro, el otro día estaba viendo una persona y dice, no, llegamos hoy y Santa Clara tiene un programa. No puedes tener un programa de televisión si no estás en algún lugar de la costa haciendo notas pavotes. Entonces, me preguntaba, ¿cuándo llegó ayer? ¿Cuándo llegó el día? ¿Cuatro días de vacaciones? Claro. Creo que un 15, qué sé yo. Pero ahora se usa el microturismo. Pero para que vaya la nafta. Ah, esa es la palabra. Lo que... escuchaba a un dirigente muy importante de Pia, creo que decía precisamente que esto del microturismo está teniendo como mucho efecto en las playas del sur y en las playas de la costa. No así en los turistas que... Claro, mucha gente estaba yendo a Bariloche, no sé por qué tanta gente se va tan lejos. Pero bueno, ¿qué le quiere dedicar al programa? Bueno, veo. Es el número 23, ¿no? ¿Cuál es el programa número 23? Aún no me acuerdo, ¿viste? Fuera de serie. Sí. Yo vi, donde el mejor jugador de básquet que yo vi fue Magic Johnson. Este era normal. Este era anormal. Era distinto. Y nada, me da un segundo más que todos. Todo esto. A mí que solo. Usar la camiseta de 23. Usar la camiseta de 23. Yo le voy a dejar este programa a varias personas. La primera, a nuestro operador, a Nicolás Mafia, hincha de Racing, y que nuevamente el lunes a la noche, jugando para el Racing, está ganaron por penales. Le quiero dar un mensaje. Esto no se ha tomado mal. El último equipo no Independiente por penales ya no es un equipo. ¿Sí? Están juntando jugadores para ver si pueden juntar 11. Y muchos están juntando en Colombia todavía. Así que ojo con una llave ahora, muchachos, ¿eh? Porque el momento no se le gana sino más. También se lo quiero dedicar diciendo, hablando de Pérez, a dos grandes Independientes y una grande Pérez a la espalda. A Rolfi Montreal, por cierto, en un momento, y a Mancuello después. Marcelo, ¿a quién le dedica el programa? A nosotros. Es tiempo de pensar en nosotros mismos. Y dedicarnos el programa a nosotros mismos. A este equipo que se le reduzca para hacer el programa. Todos los y claro que este programa es Martes, 24 horas de entrada. No. Lo que pasa es que llegamos un ratito antes de las 12 y nos vamos a una de la mañana. Ahora también, ¿eh? A mí no también es como parte del equipo. Exactamente. Bien. ¿De qué manera? Bueno, yo dedico el programa de hoy a todos los organismos de derechos humanos y en especial a abuelas y a madres de Plaza de Mayo. Me parece que son figuras de nuestra historia que tenemos que tenemos mucho respeto. Así que el programa de hoy va dedicado a su lucha. Bien, dedicado al programa nos fortalece entero, porque si no hay algo que va a ser explosivo. Yo se lo dedico a María Feyerabend, que le ha encomendado a ellos. En todas las notas, en todo hasta él, no sé cómo hace, en todos los títulos de la noticia, en todos lados, yo le dedico. ¿Se acuerdan de la teoría que nos pensábamos equipar los mediáticos? Qué fácil es trabajar los mediáticos, ¿no? Sí, no sé, pero... O sea, él está en todos lados, ¿no? Solo apunto con eso. ¿Solo por estar? Solo por estar. Bien. Él va a comer a todas las medias, pero él va a comer al mate. Al mate, donde todo donde está, ¿no? Que para él es gigante. Yo me quedé pensando, había que ser vecino de Alfredo, ¿no? Como sería, ¿no? Imagínense la cantidad de cámaras todo el tiempo, de periodistas en la puerta, porque todos tenemos un vecino famoso, ¿no? Sí, o sea, ya me pongo en el nombre de él, gracias a los cámaras que a él lo ven salir y le piden las cámaras. ¿Usted le pediría un autógrafo a Fedeval? No, yo no, pero la mayoría de la gente sí. ¿Le pedí un autógrafo a alguien alguna vez? No. Pero sí me crucé al pegado este que trabajaba en su crucé. ¿Cómo se llama? No, no, sí, yo sé. ¿Era la palabra que hacía con bajo? Sí, con bajo, sí. Porque Fedeval también estuvo criado en un ambiente famoso. Sí, famoso. La madre... Supongo que sería amigo también de Julio Casado, de Susana Jiménez, no sé, de esas figuras que tuvieron mucho peso. Nos acoplamos unos a otros y seguimos con esta charla donde... Me ha parecido difícil crecer con mujeres. Claro. Le decía que hoy tenemos un vecino famoso. Yo tengo un vecino famoso por estúpido. Yo tengo un famoso a propósito. Yo tengo a propósito ahí en Barracas. Sí. En la calle Tomana. No me acuerdo. ¿De Gabriel? No, eso. ¿Te dijo? Sí, me dijo. Pero bueno, él está tan por ahí. Estamos en el mismo colegio los dos. Decía que la persona que hablaba de él, digo, todos tenemos un vecino. Algunos famosos como Fedeval o Capuzote y otros famosos por los rompepelota, por ser edad, por ejemplo, por saltar a la hora de la media cuando llega a la casa. Y se le hizo volver a mi cable, sin pedir permiso. A él no le saludó más. No se hace eso. No se hace eso. No, es terrible. Sin pedir permiso, y la descubrí, y si quería hacer la idea de un caballero. Pero hablaba y me decía, bueno, que no pasa nada, pasa que lo paga Nicaragua. Pero es eso, realmente. Pero bueno, ¿usted tiene un vecino molesto? Yo tengo vecinos, no sé si diría molesto porque, o sea, son chusmas, ese es el tema. Chumean y yo no me engancho en esa, pero me molesta un poco que se estén fijando así la vida de los demás. Como las porteras. Porteras saben todo. Son mediáticos, por alguna tierra, ¿sabes? Sí. Mira si te dan. Son periodistas. Si te dan cámara. Después tenés a esos vecinos que son insoportables, pero que son buenos. Y como son buenos, entonces es difícil, ¿no? Decirle algo porque sos insoportable por lo que estás haciendo, pero sos bueno. Entonces, ¿cómo te encaro? Es como te sentís culpa. ¿Pero qué reclamo tienes siempre de la vecina, por ejemplo? Porque hay que reclamar a la vecina, porque después no lo tienes que compartir la casa. ¿Usted? Yo vivo en un edificio y la vecina son de 10. Tengo a Susana que vive en el área, ¿no? No, ¿tiene algún vecino famoso? Y famoso. Famoso es el que sobrevive. Saludos a mi vecino molesto, si me está escuchando, traté de no tocar la batería a 2 de la tarde, a las 3 de la hora de la siesta. Bravo. Si la gente trabaja en una guerra, no trabaja en la rubia. Él no trabaja, ¿no? Digo, no es que no quiera hacer. Ya, entendía. Pero, ¿cómo vive una cosa de no trabajar nunca? No sé, es complicado. No, no creo que también que me quede para tú. No sé, algo. No sé, debe explotar al esposo, qué sé yo. Pero bueno. Complicado. Pero más complicado es el recule que tuvo que dar el gobierno. Recule se dice, ¿no? Cuando lo va a matar. Sí. Me gustó esa palabra. Que tuvo que dar el gobierno haciendo móviles en los feriados del 24 de marzo, 2 de abril. Tiene como estos mecanismos, ¿no? Nuestro actual gobierno ve como que va y ve la reacción. Y si la reacción es como muy polémica, vuelve y siempre con diálogo, el consenso, entre comillas, no diciendo, bueno, volvemos para el diálogo, el consenso. Bueno, así es que el presidente Mauricio Macri vio atrás con la declaración del feriado 24 de marzo que se iba a pasar al 27 de marzo. Dice que sacará un decreto en donde no se va a tocar ese feriado y se va a considerar esa fecha. Sí, pero todavía no lo sacó. Volvió ayer. Y en el medio de todos los líos que arma ahora, por ejemplo, esto de sacar el ahora 12, el aumento de la luz, manda a sus soldaditos, a sus centuriones, podríamos decir, tomando como chiste, no es un centurión, que no hay ningún chiste, que salga a decir barrabasadas. Entonces los medios están todo el tiempo hablando de las pavadas que dicen, en cambio, en vez de ocuparse de lo que realmente está pasando de fondo, que es el aumento de luz, el fin de la hora 12, aumentos sistemáticos en todo, porque aumentó la nafta, aumentó el aumento de los peajes, la luz, los combustibles. En la primera está en un informe que una persona fue compró determinado 24 productos, vamos a suponer, de la canasta en el supermercado Jorge, vamos a suponer, ¿no? Al mes siguiente fue al mismo supermercado y le pidió lo mismo, y había aumentado un 20% de las cosas en un mes. Después, cuando tienen discusión paritaria, solo dicen un 18%. Complicado, ¿no es cierto? ¿Tiene algo más en el 4 de marzo? No, por ahora lo que se dio fue que se va a firmar un decreto haciendo inamovible ese día, así como estaba antes de que el presidente decidiera modificar. Sí, por eso, porque él además después dijo fue una torpeza mía, pero tal vez Y hacen un montón de cosas que están venidas para que la gente olvide y pierda su identidad, pero la gente no pierde y lo único que van a lograr es que la marcha del 24 sea mucho más masiva que la que fue el año pasado, que casi no entraba gente en la plaza. Hubo gente que quedó a casi 8 cuadras de la plaza, que no pudo entrar. Bien, plaza, vacaciones. Quilombo, siempre hay quilombo en las vacaciones. Quilombo, ¿qué tal? Cuénteme, ¿qué pasó? Hicieron tople. Quilombo. ¿Qué pasó? Y viene la policía. 20 años, la que tiene la verdadera información, ¿sabes quién es? ¿Tiene? Vale, a ver. Yo le quiero hacer una pregunta, Marcel. ¿Usted está ahí, Marcel? ¿Por qué ahí? No le puedo creer. Yo estaba ahí, sí. Yo fui testigo, decía Arturo Borén. ¿Qué chiste le dijo a nadie? Bueno, Necochea, playa de Necochea, tres mujeres fueron echadas. Por el viento que hay en Necochea, ¿sabes cómo no te queda? Si te pusiste el bronceador, te queda. Pero no me es un claro, me parece que ese día hace mucho calor. Santo calor que en mí se soportaba en el sistema. Entonces, estas tres mujeres decidieron quitarse la parte superior de la bikini. Ah, bueno. Pero bueno, mira, acá hace un flor de... Porque cayeron 20 agentes y 6 patrulleros. Fueron 6 pares de... No sé, no. 3 pares de... ¿Tetas? O sea, para 6 tetas, 20 patrulleros. 6 patrulleros. 6 patrulleros. Ah, uno para acá. Claro. Se quedaban 3 que iban a usar el colpiño o algo que iban a usar el patrullero. Ah. Bueno, parece que las chicas tomaron posición, tuvieron una actitud bien firme frente a los policías y defendieron su postura de que por qué no podían hacer todo eso. Seguro que cuando Marcelo fuera del micrófono, que se decía tan firmes en todo sentido. No solo una decisión, no sé. Es que para mí hicieron así. Llamaron y están haciendo un tople. ¡Wow! Vamos todos los tigres. La policía. Vamos todos los tigres. Si no era teletazo, estoy afectando mi pelo, me fijando en mis pechos. Pero no puede ser eso, no puede. Y vinieron todos ahí. ¡Qué barba! ¡Está 11 de febrero hay una. Un tetazo. En mi coche. No va a ser. 11 de febrero. 11 de febrero. Y bueno, ¿cuántos kilómetros hay de viaje? ¿Cómo se llama? 400 kilómetros. Vamos. Podemos pedir a la radio si nos van a viajar el coche para cubrir este caso. La verdad es que. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver con los directivos de la radio si nos van a viajar. ¿Sabes dónde estuve el sábado noche? ¿A dónde era el sábado? El sábado noche. En el cumpleaños de la SU. Todavía cumplió años de sus 73 velitas. Tuvieron que llamar a los bomberos de Chilabucío para que la apague la velita, porque la vieja no le daba ni el aire. Perdón, digo, pero la vieja, con todo respeto a mi amiga, si bien me invitó. La diva está de fiesta y celebra un año más de vida. Son varios los que vienen celebrando. Desde Punta del Este, antes de viajar a Miami, pues es así, va desde Punta del Este, Miami, vuelve. Pasa por Buenos Aires, está para elegirse una goleada, así, un exabrupto, y se vuelve atrás de Punta del Este. Y de ahí a Miami. Porque eso reparte, Punta del Este reparte. No plata, ni alimentar, no procedió a la gente de su valor. Reparte su tiempo entre la Mari, que es su chacra, y la Tartulia, que es la estancia que tiene. Que no se va a ni nadie, no va a dejar el quinta, pero voy a ir echando. Bien, Susana Gieles, una auténtica acuariana, ya que no vino a Yamica, y Yamica, vamos a hablar de Acuario, que está en pleno proceso de cumpleaños. tiene. Sí, ya no tiene. Porque si esto dijera que está en el año hablando de Florencia Grave, que se quiere por el que se va a hablar de Susana. Su vecino con sus toques, la conoce otra, usted se conoce a todo el mundo. Sí. Era dos hermanos. Dos hermanos. Era dos hermanos. Era una hermana. ¿Dos hermanas Pombo? Exactamente. ¿Cómo formaron la Pombo historia? Eran dos hermanas que después terminaron siendo hermanas, eran amigas. La chica fue difusa toques en el edificio. No tiene una de obra, así que hay que cuarto son vecinos. ¿Qué fanos o qué escucharon de mi música? Sí, de mi. Por ejemplo, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Le gusta tu... No sé, ¿le gusta escuchar? Sí, sí, la portuaria. ¿Y le gustaría de mi girado? Dale. ¿Qué? ¿Hay que hacer un vestido de mi girado? Si sí, ustedes pudieran estar allá, exactamente, más o menos, ¿no? Más o menos. al menos al año para buscar. dice, vos ya te pegaste, no, pero pará, te pegué el 31 de diciembre del año pasado, bueno, pero hoy ayer. ¿Cómo cuenta eso? No sé. Y si alguien también te dice, ya me pegaste año y ahora me pegó la vuelta, nada, es muy largo. Y si la mujer tiene marido y amante, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué día? Se ha complicado el ruso. Hablando de eso, ¿en qué los rusos tirando bombas ahí en el noticiero? Hubo colegas de un medio, sí, están como loco el equipo. Les gusta tirar bombas, no. Y después, ¿qué te cuento? Me cuento. Tuve sexo con mi amiga en un boliche con gente. Me quedé hasta el final. Mira lo que está contando. Se instaló en los días en Córdoba y para enfrentar el calor de las sierras se dio un temperatura muy hot. ¿Sabes qué calor primero? Dice, yo soy muy cool. ¿Sabes qué hizo? Se sacó una foto para Instagram con la cara lavada. Mira, yo también me la hago todos los días, no me saco mucha foto, no tengo Instagram. Claro, tendría que hacer uno, ¿no? ¿Qué le pasa con? ¿Cuánto la pongo que yo en la cena? ¿Quién dijo eso? Bueno, en marzo nos hacemos un Instagram cada uno. Sí. Ya, me encuentro muy bien sobre Instagram. ¿Qué me parece? ¿Qué le parece? ¿Qué me gusta? ¿Son italianos? No. No, Jaime Vélez. ¿Descansada? ¿Descansada? No. Nacho Vélez. No, no, no. Luis Díaz. Bien, no, lo dijo. Vélez Francesa. Y hace rimas. Hace rimita. Y que está haciendo temporada con Matías Ale en un valle, no sé si es un cacho, un lugar tan hermoso y amo la naturaleza. Cuéntame qué tiene su chat, por favor. Yo tengo una red social, hablando esto de Instagram, tengo una aplicación que puede modificar las fotos. Con un simple toqueteo de dedo. ¿Como el Snapchat? Como el Snapchat, sí. Puede modificar el video, bueno. ¿Y qué? ¿Vos por ahí te salió la foto y te hace más lindo, más feo? Sí, la aplicación es china, la aplicación. Se llama Meitu. Y están buscando se haga popular en otro estados. ¿Pero por qué va a servir? Yo lo que quiero saber es para qué va a servir esa aplicación. Y para los que tienen ese concepto de belleza, para que la gente se más linda en el toque. Claro, vos te sacas una foto. ¿Sí? ¿No? La pones en tu aplicación de WhatsApp. Sí. Y puedes modificar, por ejemplo, el pelo, si tienes un metro, puedes hacer el pelo. Sí, también, la parte que lo dejamos. Sí. Y bueno, eso se está viendo. Después me cuento después que había la persona en vivo y en directo. Sí, yo pensé lo mismo, eso sí, yo la vi. Sí. Pero, o sea, los chinos tienen que. Miren que uno siendo la imagen se quiere parecer más a la persona que se va a gimnasios, cuando se empieza a bailar. Ahora vamos a ver la estética. Sí, de hecho, dicen que las operaciones de belleza se dan antes de los 35 años, como pasa en otros países donde la cirugía, por ejemplo, plástica, en Estados Unidos empieza por después de los 35 años. Sí, o sea, yo también opino lo mismo que Dani. Eso es lo que la belleza. O sea, no pasa por eso tampoco. Pasa más por otras cosas. Tiene que. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Así que hay gente que le gusta Yo tengo una que es media, pero no la vamos a contar para que la gente se intruje. Usar tacos altos. Sí. Cierto, lo terminó cortando la pierna. A veces te quedas para bailar, se queda para el tercero de la noche bailando sola. No, con un chico. ¿Por qué no me dices eso? Baila sola. Se la puso bien, pero no le quedaba bien. Después de dos semanas fue al médico, se terminaba de curar. Después de dos semanas fue al médico y el médico le dijo que tenía que tomar antibióticos. Después de los antibióticos no pasaba nada y le terminó cortando la pierna. Ahí está con la edad. Pero que la complicada, por ejemplo, acá es que él tiene una nota sobre algo que también está de la voz. Es asesino. Todo murió después de un chupón de la novia. Eso es jodido. O sea, yo pienso, hay que necesidad de ese chupón. Hay que ver esa luz a Hugo. Un chico de 17 años murió en México después de que su novia de 25 le sesionaba el cuello y le generaba un coágulo de sangre que le terminó afectando el cerebro y perdió la vida. Resulta que Melanie Moore, de 25 años, y su novio Jamie Michael, de 27, mantenían una relación muy buena. Comenzaron a salir en 2015, pero en el poco tiempo, el tipo empezó a llevarla a ella. ¿Te das cuenta que se llevó la casa? ¿Qué es eso? Claro, porque el niño no me hace. ¿A qué más? ¿A dónde vas? ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? No se le empezó a bancar, se lo quería sacar de encima. Y bueno, resulta que un día él le convenció para que lo acompañe a la casa. Le agarraron la casa y la empezó a morder toda la garra. Y se la comió. Un caníbal desdentado enseñando a masticar. ¿Puedes escuchar? Suelto, soy igual que todas. Próximo técnico de Boca. Saludos a todos los que me conocen. Bueno, nos vamos.